dejó la semana? Bueno, me deja lo mismo que me ha dejado toda la vida en materia de lo que tiene que ver cuando hay asamblea legislativa, ¿no? El Congreso ha sesionado muy poco este año. Y ha sesionado muy poco este año porque principalmente gran parte de la oposición ha decidido no dar quórum. No dar quórum, que es reglamentario, o sea, no es que está por fuera del reglamento no dar quórum, yo no sé si en este momento delicado del país, digo, en este momento, no hoy, no dieron quórum todo este año, todo el año pasado, en este momento de la patria, no debatir leyes, por más que sea reglamentario, insisto, es reglamentario, no sé si es saludable para el ejercicio de la democracia. Me parece que lo tendrían que rever los que no dan quórum. Tendrían que rever, me parece que justamente tendríamos que estar en un momento de profundo debate de por qué tenemos pobreza, de dónde tenemos que sacar los impuestos, de qué lugares podrían haber menos impuestos, de si los alimentos tendrían que pagar menos impuestos, de qué alimentos se exportan, qué alimentos no se exportan, de cómo tenemos que producir más alimentos y cómo podemos hacer que la mesa de los argentinos estuviese más cerca permanentemente. Que esos debates se podrían hacer en el Congreso. Pero bueno, han decidido reglamentariamente atenerse al reglamento de no dar quórum para impedir el funcionamiento de la Cámara. Y realmente no me parece saludable, no me parece saludable, aunque entiendo que es reglamentario. O sea, está en el reglamento de la Cámara. La Cámara dice que se puede hacer, pero no todo tiene que ser a reglamento, ¿viste? Esto es cuando uno te dice, che, ¿estás trabajando a reglamento? Vos entendés, todos los trabajadores entendemos cuando te dicen, che, estás trabajando a reglamento, No te hace una de más, ¿viste? Te dice, o tenés un compañero de trabajo, ¿viste? Que te dice, estás trabajando a reglamento. No me hace una, le pido que me haga esta gauchada porque yo quiero ir al baño, al Biorsi. Me dice, no, a mí no me corresponde hacer eso. Vos decís, che, te pido esta gauchada, estamos con lo justo, es entre todos que hay que salir, ¿viste? Y vos estás los que trabajan a reglamento. El que trabaja a reglamento realmente para mí, en momentos de dificultades, poco aportan, ¿viste? Vos decís, no, mirá, acá tenemos que ir entre todos. El jefe que trabaja reglamento también aporta poco, porque si el jefe te dice, che, mirá, no, mirá, vos te corresponde este aumento nada más porque el reglamento así lo indica, y vos le decís, che, pero a vos tu empresa le fue bien, más allá que veo que al resto no le está yendo bien, a tu empresa en particular le ha ido bien, y vos podés estirarte un poquitito más con el aumento de sueldo. Y bueno, pero yo qué sé, la paritaria dice que te tengo que aumentar 5 pesos. Eso también es trabajar a reglamento, ¿viste? Entonces todos trabajan a reglamento, ¿viste? Entonces, en esta cuestión de todos trabajan a reglamento es que nadie hace más de lo que debería hacer. Es una cuestión de mezquindad, ¿viste? Ahí, que no me gusta, que no me gusta, ¿viste? El Y una de esas colectivero. mezquindades, Pato, una de esas mezquindades era, por ejemplo, haber frenado los proyectos para la creación de 5 universidades, que bueno, que por lo menos se pudo debatir, discutir y uno entiende que va a Sí, llegar a un buen puerto. que se debatieron finalmente 5 y no 7, quedó ahí en el tintero la de Cañuelas, Sí. quedó ahí en el tintero la de Cañuelas, por ejemplo, que no se debatieron todas, y eso también es algo que me preocupa, viste, que el trabajar al reglamento es bueno, esto sí, pero bueno, esto dejarlo un poquitito más para adelante. Y bueno, realmente todo es doloroso, todo es doloroso. Recién se escuchaba como decían, bueno, pero cuando uno lo presenta está bien, cuando el otro lo presenta está mal, cuando uno lo presenta está bien. Y bueno, y pasamos en este zigzag permanente de cuestiones que tienen que ver con ida y vuelta de la política argentina. Hay un momento para argumentar el por qué a veces uno puede estar en contra o no, y eso tiene que ser en la Cámara. Sabes que fui a diputados, estuve cubriendo la sesión de diputados, estuve en el Congreso y lógicamente atendí la gran parte de lo que fue las cuestiones, primero de ganancias. Había diputados que iban a votar en contra de ganancias de esta cuestión, y era atendible los argumentos. Sí, viste, decían, mira, esto representa 1,7 billones de pesos, y en realidad podríamos, y tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver planes sociales son 1,5 billones de pesos, para representar o igualar la cantidad de plata que representaba. Fíjense que esto podría ser, por ejemplo, duplicar la cantidad de plata que hay en planes sociales. Bueno, era atendible, viste, yo escuchaba y decía, bueno, esto realmente es atendible, podría ser que esta plata en vez de dejar de ser cobrada podría ser transferida a estos sectores. Sería mucho peor, pensaba yo, ¿no? Te imaginas duplicar la plata de las planes sociales, se espantan todo. Sí. Pero bueno, digo, lo decía con argumentos. Había otros que realmente para mí no habrían ni el expediente. Y no saben ni siquiera de cuánto representaban dinero. Y no saben ni cuánto recauda la Argentina. Entonces levantan la mano y dicen, ¿por qué acá todos son todas medidas reglamentarias? Porque si ustedes se van, ¿por qué se van? ¿Y quién? Y son manotazos de lado, y se van. Y yo los miro y digo, señor, usted es diputado. No puede hablar como un barra brava. No puede hablar como un militante. Claro. El militante es militante. Y yo que cuadro político, cuadro político, técnico, técnico. Militante, militante. Vos sos futbolero, sos periodista además, te cubrís a Boca. Cuando vos vas a la cancha, a la popular, con tu pibe, y el árbitro en línea está cerca, no quiero que lo digas al aire, pero algo le decís porque forma parte de lo que le tenemos que decir los que estamos en la popular. Anda a la casa de tu hermana, referí. Claro, sí, botón, levantá ahora levantá la banderita, es lo que le tenés que decir. Cuando vos sos periodista no decís eso mismo. Y si fueses el técnico de Boca, no decís eso mismo. Claro. Y si yo soy presidente de Boca, no decís eso mismo. O sea, no utilizas las mismas palabras. Claro. Digo, ¿por qué? Y siempre estás en Boca y estamos hablando del mismo partido y estamos hablando del mismo juez de línea y de la misma acción. ¿Por qué no decís lo mismo? Y bueno, porque vos estás representando a diferentes personas en el mismo tiempo. Es diferente, muchacho. Entonces, yo a veces veo... ahí observaba a diputados que parecían barra brava, pero ¿quién está representando? ¿Pero qué es eso? Digo, una cosa impresentable, ¿viste? ¡Pato! Que me duele, y digo, pero ¿cómo te pagan sueldo, en serio? Sí. Pato, ¿qué esperás? La última pregunta que te hago, ¿qué esperás de la charla de Cristina? Ese conversatorio. Yo me arriesgaba a tirar una hipótesis. Puede ser que haya un pequeño tironcito de orejas, tal vez para el gobernador, por eso de él o de la marcha. Pero cuando ella, en una de sus propuestas, también habla del futuro, es el futuro y ese trasvasamiento generacional, tardó 50 años el peronismo en encontrar un nuevo Perón o una nueva conducción peronista. 50 años tardó. Y me da la sensación que cuando dice el gobernador hay que buscar nuevas musicalidades es porque habrá que encontrar ese trasvasamiento dirigencial en torno a lo político. Imagino que Cristina, pienso yo, me arriesgo una hipótesis a que puede tratar un poco esa mirada. Pero, ¿vos qué esperás de esto? no sé a quién le va a hablar. Yo no sé a quién le va a hablar. Cristina en las últimas veces le habló a los jueces. Claro. No, dejó de hablarle a la gente. Cristina se le pasó hablándole a los jueces. Y está todo bien porque hablaba verdad y de cómo es la justicia, pero dejó de hablarle a la gente. Bien. Y no sé a quién le quiere hablar. Dejó de hablarle a los jóvenes. Dejó de hablarle a los jóvenes a decirle que tienen que ser rebeldes. Y apareció un cara de loco y le habló a los jóvenes. Y a los jóvenes hay que hablarles. Vos no tenés que hablar a los jóvenes. ¿Por qué dejamos de hablar a los jóvenes? Le empezamos a hablar de la justicia, le empezamos a hablar de poder, ¿cómo se llama? El Partido Judicial, y que el Partido Judicial y la Corte Suprema de Justicia y no sé quién, y Lewis y el Lago Escondido. ¿Te imaginas un pibe de 18 años? No sabe ni dónde queda el Lago Escondido. Vos me decís, Pato, debería saberlo. Sí, está bien. No lo sabe. No entiende lo que estás diciendo. Entonces nosotros tenemos que hablar a los jóvenes, dejamos de hablar. Para mí las musicalidades, tenemos que hablar a los jóvenes. Y a los jóvenes hay que hablar con rebeldía. Y aparece un chabón que habla, que dice que va a quemar el Congreso un poco más. Y bueno, forma parte de la rebeldía. Es una locura lo que está diciendo, pero forma parte de una rebeldía. Nosotros no tenemos rebeldía. El peronismo se quedó sin la rebeldía, sin la palabra rebeldía. Nos robaron la palabra rebeldía, nos robaron la palabra libertad. El peronismo era libertad, luchaba por la libertad. Peronismo libertad. Luchaba por la libertad anticapitalista. Claro. Éramos anticapitalistas. Los muchachos peronistas eran los jóvenes. Pero nada más que nosotros, cuando nos decíamos anticapitalistas, era justamente por libertad, por la opresión anticapitalista. Queríamos ser ni yanquis ni marxistas, es un canto de libertad. Claro. No es un canto de querer ser estar bajo el lazo de alguien. Es un canto de libertad, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Entonces nos saca la palabra libertad, nadie dice nada. Entonces bueno, nosotros somos los libres, y Milei agarra todo esto, nadie dice nada. Yo fui al último acto de Cristina. Fuimos, la plaza se llenó, no le habló a nadie de los que estaban en la plaza. Claro. A nadie de los que estaban en la plaza. La gente se fue de la plaza diciendo, bueno, fuimos un decorado. O sea, ¿cómo estuvimos para la foto? ¿Salió linda la plaza llena? Porque a nosotros no nos habló. Entonces, bueno, hay que hablarle a la gente. Si vos me decís que vamos a ir, pero ¿no van a hablar a nosotros? ¿O no nos van a hablar a nosotros? ¿A quién le van a hablar? ¿A quién le van a hablar? ¿Le van a hablar a la justicia? ¿Le vas a hablar al poder? ¿Le vas a hablar a Mañeto? Si le querés hablar a Mañeto, hablale de tu casa, Mañeto. No, o sea, no necesitas que no quiero ser boyer, no quiero ser boyer de lo que querés mostrar, porque no me interesa. Claro, ¿me entendés? O sea, Perón llenaba la plaza, pero nos hablaba a nosotros. No nos llenaba la plaza. Y de paso le tirás por elevación a otra persona, pero hablanos, hablale a la gente. Yo creo que... Conducinos. Claro, exactamente. Cristina hace mucho que no le habla a la gente, no le habla. Y no conduce. Y ahí dejas de conducir, y bueno, entonces, la gente la ama, lógicamente, el amor no tiene fecha de vencimiento. Es como cuando amábamos a Maradona, pero sabíamos que cuando estaba en este equipo en San Luis, en México, no. Bueno, no, nada. El amor no tiene fecha de vencimiento, claro. No tiene fecha de vencimiento, no, el amor es eterno. Ya no podía ser técnico de un equipo competitivo. El amor es eterno, pero bueno, no sé, ahí me parece que sí. ¿Sabes lo que me preocupó? Cuando Milei aparece con un discurso desde la economía bien liberal, bien de derecha, ¿qué se pensaba? Mira, acá había una grieta. Estábamos 40 y 40, o sea, 40% peronista, vamos a suponer, o 45% peronista, 40% junto por el cambio. Entonces aparece Milei, dice, bueno, Milei, ¿qué va a hacer? Sacarle votos a junto por el cambio. Entonces van a quedar 40, 20, 20, nosotros 40 y ellos divididos en 20 y 20. Bueno, cosa que pasa en un principio, pero después Milei empezó a sacar votos del peronismo en el conurbano principalmente. Entonces quedó 30-30-30. ¿Y qué votos sacó? Y sacó, ¿cuáles son los votos peronistas que hoy tiene Milei? Y bueno, en algún momento esos votos peronistas de Narváez, esos votos peronistas de Sergio Massa. Hoy Massa tiene votos kirchneristas. No tiene votos de Frente Renovador. Esos votos de Frente Renovador que los construyó, no sé si los tiene. Por eso estamos en el 30%. Entonces tiene votos kirchneristas. ¿Votos kirchneristas cuántos son? 20, 25. Y bueno, tiene 25 puntos. El voto de Randazzo, ese voto de Randazzo, ¿quién se lo llevó? Milei. Ese voto, bueno, ese peronismo se lo llevó Milei. No lo supo construir el peronismo nuevamente. Se lo robó Milei. Y después se robó Milei también esa parte, también pata peronista, bien de derecha, que estaba en Juntos por el Cambio. Esa parte de Emilio Monzó, esa parte que, sí, que en un momento quiso formar en la provincia de Buenos Aires, el dualdismo, ponele. El dualdismo, Ritondo, sí. Colo Santilli. Por eso Colo Santilli pierde la interna. Porque no tiene votos, Colo Santilli. El Colo Santilli perdió la interna porque ese voto del peronismo, lo perdió. Del justicialismo, entonces, digamos, claro. Pero claro, pero entonces hay que tener esa mirada. ¿Cómo el peronismo perdió también votos en manos de Milei? Porque los estrategas estos que a veces tiene el Comando Celestial, que no sabemos dónde está, dicen, no se preocupen que Milei le está sacando votos Juntos por el Cambio. Ahí está. Y bueno, entonces hay que tener eso con demasiado cuidado. A veces sucede lo contrario, hay que estar un poquito más cerca de la gente, hay que preguntar a la gente a quién va a votar, y cuando los barrios populares te dicen Milei, tenés que abrir los ojos, tenés que decir, ¿cómo Milei? Si yo voy a votar Milei, tenés que decir, ¿cómo Milei? Si vos sos Peruca, toda la vida votaste a Peruca, toda la vida votaste a Perón, y ahora decís Milei, también. ¿Qué pasó acá? Bien, Pato, bueno. Pero bueno, son cosas que pasan, vamos a ver, ya queda poquito tiempo. Creo que el peronismo tiene una gran oportunidad, todavía tiene que entrar al balotaje. Massa logró esta semana, lo que sí sabe, logró Massa recuperar el centro de la escena después de haber tenido su peor noticia. Sí. Vienen las elecciones, queda virtualmente tercero, viene una devaluación, la inflación más alta, 14 puntos en un mes. Vos decís, ya está, condenado, último. Ya está, no tiene forma de resurgir. Recuperó la centralidad, claro. Y recuperó la centralidad, se puso otra vez en el ring, saca una ley de ganancias, saca universidades y otra vez habla de Massa. Ojo con Sergio Massa, que a veces parece que está, no le den el certificado de función, porque de repente aparece de nuevo, ojo, no le den por muerto a Sergio Massa, que a mí me asombra cómo tiene todavía habilidades, recursos para estar nuevamente en el centro de la serie, que hoy se hable de Massa y que los diarios hablen de Massa y de sus habilidades y no de todas las adversidades que está sufriendo por la economía argentina. Te mando un fuerte abrazo, Pato Cristino. Después la seguimos por línea privada, seguramente después del mediodía. Chau.